Que lavan las manos arriba, arriba, más arriba. Esa canción para todas las chicas hermosas. Dice perro. Y dice a ver. Te amo, pero no puedo vivir sin ti. Te extraño. Seguimos a ver. Te escapas de mis brazos, así como si nada. Y tú te metes en mi alma, así como si nada. Y tú te metes en mi corazón, así como si nada. Y tú te metes en mi alma, así como si nada. Piense lo que piense, diga lo que diga. Yo viviré contigo toda esta perra vida. Y piense lo que piense, diga lo que diga. Yo viviré contigo toda esta perra vida. Y de repente tú